Tenemos en línea a Juan Santana, de los trabajadores de la caña de azúcar allá en el norte del país, en Bella Unión. Juan, buen día. Buenos días, compañero, ¿cómo están? Bien, un gusto escucharte. Y bueno, sabemos que hoy es una mañana especial para ustedes porque está prevista la presencia del presidente Lacalle Pou para participar en el inicio de la zafra de caña de azúcar, ¿verdad? Sí, es así. Buen día. Sí, hoy nos queremos manifestar porque realmente el tema acá en Bella Unión está muy difícil, ¿no? Hoy comienza una zafra y estamos sin el convenio. Nosotros ida y venía con el Ministerio de Trabajo, donde la cual la UNATRA se hizo cargo que para negociar el convenio conjuntamente con dos compañeros de los consejos salarios, de la cual no tenemos un consejo salario. Hoy la patronal está haciendo firmar un contrato individual a cada trabajador. Nosotros vemos que eso tenía que regirse por el convenio pasado, hasta que nosotros pudiéramos negociar un convenio. Lo que nosotros vemos que también la patronal está enriqueciendo con el proyecto Subcual Corriendo, la cual queremos que se reparta mejor la ganancia, de la cual nosotros planteamos el tema de la productividad. Y bueno, hoy nos estaremos manifestando, así cuando venga el presidente de la República, para ver cómo viene la cosa nuevamente. Y bueno, creemos que el proyecto tiene que ser social, no creemos un proyecto que enriquezca solo a unos cuantos de acá de San Juan, a unos cuantos productores. Y bueno, nosotros queremos que se reparta bien la torta, como siempre decimos, ¿no? Y es por eso que nos manifestamos hoy con la llegada del presidente. Bien, ¿por qué decías que, o sea, les está yendo bien a los dueños, a los propietarios de la caña de azúcar, a los productores, y eso no se está reflejando la mejoría de los ingresos de los trabajadores? Sí, es así, ellos están teniendo muy buena productividad, muy buena rentabilidad, ante la cual nosotros queremos que en los consejos salarios se discuta el tema de la productividad. Ellos hace unos años atrás sacaban 6.000 kilos por hectárea, hoy están sacando 8.500 kilos por hectárea. Ellos tuvieron una suma muy importante desde que inició el proyecto azúcar de caulero. Eso llegaron a un 50% de la ganancia que tiene. Y bueno, siempre vemos que siempre están ganando bien los patrones, ¿no? Y nosotros vemos que a nosotros, si bien nosotros sacamos cuenta del 2019, ante la cual nosotros sacamos números hasta el 2024, o sea, tuvieron muy buena rentabilidad. Ajá. Más de un 50% de ganancia en el tiro de azúcar, y nosotros quedamos con un convenio estancado, ¿no? Acá si viene un compañero que riega, que le hace todo el cultivo de la caña de azúcar, está ganando 152 pesos de ahora. Y bueno, y vemos que cada vez la patronal tiene mucha más área de caña, de la cual los compañeros regadores son los que riegan la caña, de la cual le dan mucho más hectárea para el compañero regar. Y nosotros estamos planteando en el convenio que se reduzca el tema de las áreas de caña para el compañero regar. Nosotros decimos que los compañeros tienen que regar 15 hectáreas para una para generar más puestos de trabajo, y bueno, y queremos que haya puesto más puestos de trabajo. Hoy se plantea otra zafra, donde la patronal también está planteando una forma de mecanización, a donde la cual esa mecanización va a sacar un 34% del salario de los trabajadores. Nosotros decimos que si bien empieza otra zafra, hay cantidad de compañeros en una lista de espera, en la bolsa de trabajo del sindicato, donde hay más de 40 compañeros en la bolsa del sindicato, donde los compañeros quieren empezar a trabajar. Nosotros decimos que bueno, que no, si bien la patronal pone la maquinaria, nosotros creemos que la maquinaria no queremos porque le saca puesto de trabajo. Y bueno, y eso es lo que se viene, ¿no? Siempre la patronal buscando la ganancia para ellos, no para los trabajadores, ¿no? Bien, ustedes, Juan, ¿qué tienen previsto hacer hoy en aprovechando la presencia del presidente y de, bueno, de la prensa que cubre todo lo que hace el presidente, ¿no? Sí, nosotros creemos que vamos a manifestarnos con toda la reivindicación. Nosotros pedimos un 30% de aumento en el salario, del salario de los trabajadores, porque vemos que ellos tienen muy buena productividad, buenos kilos vienen sacando. Si bien hace unos años para atrás se sacaban 800 o 1000 kilos por surco, y están sacando 1600, 1700, hasta 2000 kilos de caña por surco de 100 metros. Y bueno, y eso no se refleja en el salario de los trabajadores. Nosotros creemos que el proyecto, si fue bien un proyecto social, el que se está quedando con el proyecto social es la patronal. Nosotros buscamos un proyecto que se reparta bien el tema de la ganancia. Y bueno, ellos también tienen, cuando firmaron por 5 años el tema de que ellos hicieron un convenio con ALUR, donde la cual dice que en ese planteo que firmaron por 5 años, dice que las ganancias se tienen que repartir en todos los, por ejemplo, los camioneros, los transportistas, y bueno, y todo el salario de los trabajadores. Y eso no se ve reflejado en esa situación. Y bueno, nosotros también, si bien tenemos los consejos de salario para negociar, hoy por hoy se está trancada la cosa, porque había otro compañero que nosotros fuimos destituidos, al compañero Sánchez, de la cual decimos que él no es más representante de los trabajadores. Sí. Y bueno, estamos en una lucha permanente porque acá la patronal lo está bancando, este señor Sánchez, y bueno, y también los blancos lo están bancando, ¿no? Claro. Y por eso que estamos en una lucha constante con nuestros propios compañeros, porque realmente si da para llamarlo el compañero, porque creemos que nosotros somos los compañeros que representamos más a los trabajadores, ¿no? La zafra va a empezar, digamos, ¿ustedes van a trabajar normalmente mientras se hacen estos reclamos o cuál es la idea? Sí, nosotros la idea de no trancar, porque hay una necesidad enorme, no trancar, claro. El tema de los compañeros que van a empezar a cortar estos días. Claro. Estos días venía llovedor, estos días, porque si no ya había, en algunos grupos ya empezaron a cortar porque tuvieron tiempo para quemar. Uh-huh. Y bueno, y también las condiciones de trabajo. Cuando empiezan la zafra, a veces la patronal no cumple con todas las condiciones de trabajo. Bueno, nosotros queremos tener un sindicato fuerte para que esta patronal, por lo visto, que no quiere negociar con nosotros, porque somos los que nosotros no tenemos miedo a la patronal, sino que queremos un buen convenio para todos los trabajadores, ¿no? Claro. Bueno, es de esperar que el presidente Juan, rodeado de la prensa, incluso teniendo en cuenta que se está en campaña electoral, si ustedes se acercan, los va a escuchar, o algún momento de diálogo va a tener, porque así se ha comportado en otras oportunidades con trabajadores que se acercan. El tema es lo que pasa después de ese diálogo, ¿no? Sí, exactamente, digo, porque siempre vemos cuando una vuelta que tuvimos manifestando, ¿no?, que eran los compañeros que le sacaban de un campo, ahí del campo Placero, de la cual Hoy los compañeros quedaron sin trabajo, que ellos tuvo mucho tiempo en el campo Placero, hay varios compañeros, quedaron para afuera, nos estuvimos manifestando, incluso le entregamos un proyecto, y de la cual este señor nunca cumplió lo que, por lo menos lo que nos dijo. Y bueno, nosotros queremos manifestarnos. Queremos que se abran de una vez los consejos de salario, que estamos esperando. Y bueno, dice que la patronal dice que está esperando también, pero hasta el momento no hay nada del Poder Ejecutivo. Incluso estos días que se cambió el ministro de Trabajo, donde la cual, bueno, vemos también que acá la patronal se está abusando y está poniendo un contrato individual para todos los trabajadores, y creemos que ese contrato a los trabajadores no les sirve. Pero con la necesidad que hay en Bella Unión, Seguramente que nosotros no vamos a poder parar a todos los compañeros para que no firmen ese contrato, pero sí decimos que se tiene que regir por el convenio pasado, ¿no? Juan Santana, muchas gracias por este contacto con Radio Centenario desde Bella Unión. Un abrazo, Juan, y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, un abrazo. Gracias.